så jeg skal kunne blive. Algunos me daban por muerto antes del tiempo. No intentes entenderme, tan solo sígueme. Algo bueno sucede ahí fuera y no hay tiempo que perder. El viento del otoño sopla a nuestro alrededor. Hay un refugio en la montaña, nos invitan a pasar. La puerta se cerró de golpe y el calor nos inundó. Solo sígueme. Algo bueno sucede ahí fuera y no hay tiempo que...